Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Todavía nos quedan unas semanas de confinamiento, pero el gobierno se prepara ya para organizar la salida. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este sábado que la desescalada será por territorio según el alcance de la pandemia. Este lunes, en Hoy por Hoy, han querido saber cómo están preparándose las diferentes comunidades. Ángeles Barceló ha hablado con Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, la comunidad autónoma con menos casos de coronavirus. Hoy por Hoy. Con Ángeles Barceló. 9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias, en el Abierto Antón Losada, Mario Laurré, Ignasi Guardans. Y nos vamos a ir ahora a Canarias porque allí se vive una situación diferente al resto de España. Es la comunidad autónoma con menos contagiados por número de habitantes. Hay islas incluso en las que no ha habido positivos desde hace ya unas cuantas semanas. Vamos a ver cuáles son los últimos datos. Radio Club Tenerife, Eric Pestano, buenos días. Buenos días, sí, esas islas son El Hierro, La Gomera y Fuerteventura, además de La Graciosa, donde no ha habido ningún positivo. En general, el panorama sanitario de Canarias es el siguiente: 813 personas han sido ya dadas de alta y han fallecido 119. Eso significa que ahora son 1.135 los pacientes que están siendo atendidos por COVID-19. Cada día se incrementa el número de altas. Según los últimos datos, se han declarado solo 9 casos, y eso que se practican en torno a 2.000 pruebas al día. Así que este panorama hace pensar al gobierno de Canarias ya en los pasos posteriores. Por un lado, en una desescalada particular por islas, y por otro también se piensa en la recuperación económica. La dependencia del turismo en la economía canaria se traduce en un 35% del Producto Interior Bruto, derivado de la actividad turística. Además, se ingresa en torno a un 30% del presupuesto por impuestos, por el IGIC, y además se han presentado ya en Canarias y aprobado la mayoría de ellos 26.000 ERTEs, y afectan a casi 200.000 empleados. Eric, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos escuchando ahora el balance de los datos. Ustedes proponen que en Canarias las medidas de desescalada empiecen antes que en el resto de España. Proponen incluso empezar el lunes que viene, el 27 de abril. ¿Qué planes están diseñando ustedes? ¿Cómo debería ser esa desescalada? Nosotros tenemos un equipo de científicos que participa en un comité de gestión sanitaria desde hace tiempo. Mañana vamos a tener una reunión con todos ellos para ya concretar ese plan. Y hay que tener en cuenta que todo esto empezó el 31 de enero en una isla, que fue La Gomera. Sí. Por cierto, el mismo día en el que dos turistas chinos dieron positivo en Italia, y fue el primer caso de Italia, y el desarrollo en un lado y en otro ha sido totalmente distinto. El ser islas nos ha beneficiado. En el continente es mucho más fácil la expansión por las conexiones fundamentalmente terrestres, y el haber cerrado los aeropuertos y tener restricciones también en el transporte marítimo ha permitido que tengamos islas, como bien se ha informado, sin positivos desde hace días. Prácticamente todas van a mejor. Pasamos de tener apenas 20 positivos de 2.000 y pico test, cuando hace semana y media de 600 test teníamos 80, 90 positivos, lo que es objetivo el hecho de que el coronavirus camina mucho más lento cada día, y prácticamente ya no contagia el que lo tenga. Y por eso lo que proponemos es que las islas que estén libres de virus, manteniendo las restricciones y controles de los aeropuertos que tenemos actualmente, no tiene ninguna lógica que no pueda tener una vida normal insular, abrir sus tiendas, abrir sus espacios de comercio, sus bares, su día a día, y que los habitantes de las islas puedan empezar a generar también economía, porque también es algo fundamental, ¿no? Ustedes están terminando de diseñar la propuesta, pero ayer tuvieron reunión con el presidente del gobierno, que por cierto el sábado había hablado de esa desescalada asimétrica. ¿Hay receptividad por parte del gobierno a esa posibilidad de que Canarias sea de las primeras que vaya desescalando con la propuesta que ustedes van a plantear? Sí, hay sensibilidad en el sentido de que cada autonomía, cada región haga su propuesta. De hecho, hay 17 expertos sanitarios, uno por autonomía, que forman parte del equipo que está coordinando Teresa Rivera. Uh-huh. Y es lógico, muchos presidentes pusieron también sobre la mesa que hay municipios de sus regiones con cero contagiados, y que hay que ir caminando a quitar el miedo a la gente a salir, porque lo tienen, es una reacción humana. Llevamos más de un mes confinados, y por tanto el salir a la calle se ve casi como una especie de odisea que muchos tienen que preparar psicológicamente a quienes lo tienen que hacer, porque hay todavía un miedo. Ya sé que queramos estar confinados, pero si seguimos confinados de manera permanente, ya no será el coronavirus quien nos golpee, sino la economía y la pobreza, ¿no? Y por tanto tenemos que recuperar una normalidad siempre con la máxima garantía científica. Siempre que se habla del desconfinamiento, se habla de test, de la mayor cantidad de test posibles, de poder seguir la trazabilidad de cualquier caso que pueda detectarse una vez se haya producido el desconfinamiento. ¿Hay medios suficientes? ¿Tienen ustedes medios suficientes para poder hacer esto? Nosotros hemos fletado desde el gobierno de Canarias más de una media docena de aviones directos que han venido desde China, en algunos casos con importantes cargamentos, y los kits y los test, los PCR y los test rápidos, que eran insuficientes, o los hisopos, que son esos bastoncillos para ponernos las pruebas, pues en estos momentos tenemos más de 100.000 en Canarias, 150.000 de manera próxima, en los próximos días, pero somos 2 millones de habitantes. Lo ideal sería poder hacérselo todo el mundo, que sea una prueba rápida, que culmine si realmente ya ha superado el coronavirus, porque ya queda tu huella, y claro, todos aquellos que ya hayan tenido el coronavirus, aunque no lo hayan sabido, son a priori inmunes, lo cual es una garantía, pero obviamente no tenemos suficientes test para toda la población de nuestro país. Se está haciendo ahora a mansalva, mayor rapidez, pero lo que vamos a hacer es hacer el máximo de los test a las islas pequeñas, como estamos haciendo el total de los test a las personas que están en las residencias de mayores, para poder proceder a esa desescalada. Presidente, ha hablado usted de economía y directamente ha hablado de pobreza. Las islas dependen y mucho del turismo. Antes Eric nos contaba los datos. Preocupa especialmente allí el impacto que tiene la crisis sobre el turismo. ¿Qué consecuencias, presidente, está viendo usted ya en la población? Bueno, todavía es pronto. La población está en sus casas. Hay unos ERTEs que están activos, que aunque aún no han llegado los recursos económicos a la familia, van a llegar porque están ya cerrados. Y, por tanto, no estamos en la situación de esa ansiedad ante la pérdida del trabajo. Sí, es una ansiedad, pero es individual, que se está viendo cada uno en su vivienda. Pero los datos son desgarradores. Nosotros estamos hablando de que perderemos entre un 20 y un 20 y pico por ciento de nuestro Producto Interior Bruto. Esto nos ocurre en abril, son los meses de mayor afluencia turística. Nosotros, que tenemos unos 16 millones de turistas, 17 al año, tendremos suerte si acabamos este año con 3 millones de turistas, y con la hostelería y los hoteles cerrados, nosotros tenemos una quiebra social absoluta. Nosotros dependemos en gran parte de nuestros propios ingresos, porque tenemos un sistema fiscal propio, el Impuesto General Indirecto Canario, y se está ingresando apenas un 5 o 7% de lo que antes se ingresaba. Por eso necesitamos dos cosas. Una, que el 23 de abril, que está a la vuelta de la esquina, este jueves, tengamos un mejor acuerdo en Europa que el que hoy tenemos sobre la mesa, y que camine, por ejemplo, ese acuerdo mayoritario aprobado en el Parlamento Europeo el pasado viernes, y que se mejore. Y en segundo lugar, como digo, poder poco a poco ir recuperando la economía. Con dinero público sería imposible salir de esto de manera definitiva. Necesitamos, lo primero, urgente, dinero público que se nos permita endeudarnos a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales. Tenemos capacidad para ello, Canarias ha cumplido, apenas tenemos un 13% de deuda, y que justamente porque somos la comunidad más golpeada, tengamos esa inyección económica para pronto recuperar el día a día, ¿no? Presidente, ¿ve alguna posibilidad de que se mueva algo en el turismo este verano, aunque sea turismo nacional? Hay opiniones diversas. Hay quienes son más optimistas y hablan de que a la vuelta del verano podríamos tener una cierta normalidad, como bien dices, con el turismo nacional. Hay quien afirma que hay que irnos ya a octubre, noviembre. Los datos de la empresa pública canaria de turismo, Promotur, hablan de eso, de 3 millones. Estamos autocorrigiéndonos, porque hace nada hablábamos de 5 millones de turistas. Estamos hablando básicamente de turismo español, turismo nacional. Y sí, es una buena idea que haya esa tarjeta de inmunidad personal sanitaria. La persona que ha padecido el coronavirus lo muestre para poder moverse con seguridad por el mundo. Pero realmente hoy el coronavirus está azotando a los países de donde viene el turismo a Canarias, y por tanto, si tú eres inglés, alemán o noruego y estás soportando también el coronavirus y no puedes salir, ¿qué turismo nos va a llegar a nosotros de esos países, ¿no? Yo creo que habrá que hacer una reordenación y tirar de nosotros mismos. Yo, por eso es importante lo que expongo, ¿no? Que podamos salir en el día a día, poco a poco, en las islas, en los territorios libres de virus, para mover esa economía de pequeña escala, para que seamos nosotros los que también nos autoayudemos en lo que queda de año, ¿no? Presidente, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes y ánimo. Seguiremos en estado de alarma si el Congreso da luz verde hasta el 9 de mayo, pero a partir del 27 y con restricciones, los menores de 12 años podrán salir a la calle. Esta medida da respuesta a los argumentos de los padres y de los expertos que durante estos días han enumerado los efectos negativos que el encierro tiene en los más pequeños. Pero hay otro colectivo, el más castigado precisamente por el virus, que también lo necesita, también necesita estar por delante en esa desescalada. Maite Sancho, gerontóloga y presidenta de la Asociación Grandes Amigos, asegura que a nivel cognitivo el encierro puede tener consecuencias gravísimas para nuestros mayores. Déjenme que siga hablando un poquitín de la desescalada, porque el gobierno ya ha anunciado, lo anunció el sábado pasado el presidente Pedro Sánchez, que el lunes que viene, lunes día 27, los menores de 12 años van a poder salir a la calle. Faltan todavía los detalles y las condiciones de esta medida, pero los padres ya tienen ese horizonte, el horizonte de esa fecha. Los niños podrán salir de casa después de más de 40 días confinados. En las últimas semanas, pediatras y psicólogos infantiles habían reclamado esta medida, reclamaban que era necesaria para mejorar el desarrollo y la salud de los menores. Bueno, pues en este punto, en el de la salud, el de salir a la calle para moverse, para andar, hay otro colectivo que también lo necesita. Y ese colectivo es el de nuestros mayores. Y es que en nuestro país hay 9 millones de estas personas, de personas mayores. Maite Sancho es gerontóloga y presidenta de la Asociación Grandes Amigos. Maite, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué consecuencias puede estar teniendo en nuestros mayores un confinamiento tan largo como este? Bueno, yo creo que puede estar teniendo consecuencias de todo tipo y de hecho sabemos que ya las está teniendo, tanto en el ámbito emocional, ¿no?, fundamentalmente, y de relación, como en las consecuencias físicas, ¿no? Porque creo que nos hemos, por decirlo así, empeñado durante años y años en que las personas mayores se dieran cuenta del impacto que tiene el ejercicio físico en ellas. Caminar, ¿no? Sí. Es la gran receta, caminar, ¿no? Y claro, esto llevamos muchas semanas sin poder hacerlo. Y la consecuencia quizás también más importante es que la recuperación de ese hábito puede costar un esfuerzo grande o en algún caso pues a lo mejor no se puede volver a hacer, ¿no? Nos podemos encontrar, Maite, que les estamos protegiendo del coronavirus, evidentemente, pero que puedan desarrollar otras patologías. Por supuesto, que puedan desarrollar otras patologías. Y bueno, también yo creo que es importante, estamos hablando de un grupo de población de 9 millones de personas, entre las que yo me encuentro, por cierto, y que, claro, configuran y construyen perfiles muy distintos. Pero hay uno muy común, que es que el grupo de personas mayores acata muy bien las indicaciones. Las indicaciones, me refiero a las indicaciones sanitarias y demás. Con lo cual, pues parece lógico que se pueda de alguna manera probar si en tiempos establecidos, de una manera responsable y demás, pues podamos salir. Déjennos elegir en libertad. Se le ha llamado la revolución de las canas en Francia, sí, porque Macron pretendía mantener el confinamiento de la gente mayor, precisamente que fuera el segmento de población que fuera el último en poder salir a la calle. Y hay gente de este sector, de este segmento, que le está diciendo a Macron: déjeme que decida yo, ¿no? Exactamente. Yo creo que también Angela Merkel lo ha dicho muy claro, que ética y moralmente era una decisión no viable, por no decir no aceptable, entre otras cosas, porque una vez más, pues parece que la libertad individual también entra ahí en cuestión, como que se decide demasiado, ¿no?, por este grupo de población, que somos muchos, ¿eh? ¿Se está discriminando por edad? Bueno, pues esto hay que analizarlo con calma, pero parece que sí, ¿no? Parece que sí, ¿verdad? Porque yo creo que en vuestra asociación habéis detectado ya casos de gente mayor que están sufriendo el confinamiento. ¿Os llegan ya problemas? Sin duda, sin duda. Yo creo que estamos haciendo apoyo telefónico continuamente y, claro, encontramos a personas que están regulares, ¿no? Estamos hablando de personas que viven solas, que, como bien sabemos, superan los 2 millones y que hace un año, pues, digamos que cundía la alarma social por estas personas y de pronto, pues, llevan 6 semanas ahí, ¿no?, confinadas y, sobre todo, que lo más importante es que el rumor que se transmite es que, bueno, que los mayores mujeres van a estar pues hasta otoño, hasta final de año, ¿no?, sin poder salir, cosa que si hay que hacerlo, obviamente se va a hacer, pero que es verdad que necesitaríamos una información un poco más precisa y no tan desoladora, ¿no?, a un grupo de población que entre los cuales hay bastante gente frágil. La mayoría no. Hablamos de las consecuencias físicas a nivel cognitivo, también el hecho de gente, por ejemplo, que está habituada a ir a centros de día, donde les hacen actividades, donde les ejercitan la memoria, a nivel cognitivo también pueden suponer pasos hacia atrás. Bueno, a nivel cognitivo puede tener unas consecuencias gravísimas en personas que tienen demencias en estado moderado y que pierden el contacto con sus personas de referencia. Pues ya sabemos, ¿no?, lo que sucede con personas con demencia, que realmente van perdiendo la capacidad de reconocer determinadas situaciones y a determinadas personas. Entonces, claro, el mantenimiento de sus capacidades es objetivo número uno en una persona que tenga deterioro cognitivo. Con lo cual la soledad no es buena amiga, es la falta de comunicación. Maite Sancho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta luego. Para que todo este plan pueda desarrollarse se necesita consenso político, pactos, para poder salir de esto lo antes y lo mejor posible. Iñaki Gabilondo aprovechaba este lunes la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para reflexionar sobre la falta de unión política. Lamenta que en esta crisis la sociedad haya cambiado para adaptarse a las circunstancias, pero la política en el Congreso haya sido incapaz. Buenos días, Sánchez. Buenos días a todos. Hoy se reúnen Sánchez y Casado. Lo hacen más que nada para que no les apedree la opinión pública. Espero muy poco del encuentro porque las relaciones están podridas. En esta crisis, nuestra sociedad ha tenido que cambiar sus hábitos y disciplinadamente lo ha hecho, pero nuestra política no. De forma irresponsable, se ha mantenido fiel a su ciega parcialidad y a su pequeñez de miras. Destaco cuatro elementos de su disputa que están lastrando cuanto se hace y que lastrarán cuanto se haga. 1. La incapacidad de entender el concepto mando único en un Estado compuesto. Algunas comunidades no entienden lo de mando único. El Gobierno central no entiende lo de Estado compuesto. 2. La desconfianza política elevada a su máximo nivel por dos sospechas que se manejan como certezas. Una asegura que Podemos trabaja para derribar el sistema desde dentro y la otra que la derecha trabaja para romper el Gobierno y sacar de él a Podemos. 3. La deslealtad de quienes, como los populares o los independentistas catalanes, no han perdido de vista ni un segundo sus objetivos estratégicos y atribuyen al Gobierno todas las culpas de todos nuestros males, sin excepción, sin asumir siquiera una parte microscópica de responsabilidad en las importantísimas comunidades a su cargo, donde también ha habido fallos notables. Y 4. Los graves errores del Gobierno, especialmente en dos áreas, coordinación y comunicación. La coordinación interna está siendo un barullo cacofónico, la comunicación con las demás fuerzas políticas un desorden y la comunicación con la sociedad un plato indigerible por excesivo, demasiada gente diciendo demasiadas cosas. Coordinación y comunicación, precisamente las dos áreas a las que Pedro Sánchez daba tanta importancia que nombró para hacerse cargo de ellas a un jefe de gabinete plenipotenciario, una especie de director adjunto de la compleja orquesta del Gobierno de coalición. Iván Redondo. Pues bien, o Sánchez le ha quitado los galones, o está siendo desbordado por los pulsos internos PSOE y Podemos, o no para de equivocarse. Y no cargo íntegramente en su debe el baile de cifras de infectados y fallecidos, con ser este el desajuste informativo de mayor importancia, porque observo que la confusión en torno a la medición está poniendo en entredicho los datos en medio mundo. Anteayer, Wuhan corrigió su cifra oficial de muertos y la elevó nada menos que en un 50%. En fin, que no sé si podremos mejorar en el capítulo de la gestión. Quiero creer que sí. Pero en el otro, en el de la lealtad entre partidos, me cuesta mucho creerlo. Me parece que no hay nada que hacer. Nuestra sociedad cambia, nuestra política no. Y entre broncas políticas y bulos, todos mantenemos la esperanza, ese ojalá que nos viene a la mente cuando pensamos en las vacaciones de verano. De eso iban este lunes los pasos perdidos de José Luis Sastre en Hoy por Hoy. Con ellos terminamos este informe coronavirus. Diario de la epidemia, señales. Que llevaremos días confinados que vemos señales en todas partes. Las más evidentes en el cielo. Al atardecer, las redes se llenaron de un arco iris que cruzó Madrid, en cuyo ayuntamiento se produjo el espejismo con el que habíamos empezado este fin de semana. Espejismo no porque fuera falso, sino porque se quedó en eso. Los arco iris al final duran lo que duran y nadie imagina esa videoconferencia de hoy entre Sánchez y Casado con el tono que tuvieron Almeida y Rita Maestre. Y por eso, nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total, porque creemos que queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y porque en ese sentido confiamos en vosotros como gobierno. Y agradezco el tono de la señora Maestre. Nos separan. No parece imaginable para hoy. El clima político general no es ese y el clima político es también el que inunda las redes. Era un contraste ver que entre fotos de arcoíris había quien escribía, como Santiago Abascal, por ejemplo, sobre un supuesto golpe de Estado por la rueda de prensa de la mañana en la que se produjo otro momento. De este se habla menos, pero es revelador. Tuvo que aclarar el jefe del Estado Mayor de la Defensa que los militares no van fumigando desde el cielo, como se ha llegado a publicar en uno de los bulos que es el ejemplo de lo que se intenta combatir. Bulos que al final confunden a la población. Pues sí, efectivamente ese bulo se ha corrido en los últimos días y bueno, pues la verdad que es rotundamente falso. O sea, la orden publicada por el Ministerio de Sanidad habilita a las Fuerzas Armadas para usar aerosoles. No aeronaves. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo. Una pequeña diferencia. Van a fumigar las residencias con insecticidas, no con aviones. El arco iris de ayer, vaya para entendernos, no lo pintó el ejército. Así es como estamos. Cuanto más se habla de la desescalada, más escala la bronca. Es como si el Congreso tuviera su propia curva, inversa. El miércoles lo vamos a comprobar. Cuanto más bajan los contagios, más sube el ruido. Y eso es que la gente, eso ocurre a pesar de que la gente estamos en otras cosas. Está en eso que le preguntaron a Pedro Sánchez este fin de semana, en si vamos a tener verano de playa o viajes, aunque sean cerca. Ojalá podamos hacerlo. Y el gobierno de España, lógicamente, todas las decisiones que va a tomar van a ir en esa dirección. Ojalá, que tenemos que ser humildes. Y nos tenemos en esas pequeñas señales. Si después de 6 semanas nos valió un arco iris, ¿qué no nos podremos imaginar a partir de ese ojalá? Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.